Chubut, El Hoyo. Se cumple en toda la provincia una nueva semana de paro de los y las trabajadores estatales, frente al ajuste que impulsa el gobernador Mariano Arcioni. No cumplimiento de las paritarias, pago escalonado, no aumento, vaciamiento de la obra social ceros, fallas en el transporte escolar, falta de insumos en los hospitales, entre muchas otras políticas nefastas. Sosteniendo un dilatado conflicto el año pasado, se fortalece la mesa de unidad sindical, que nuclea a varios gremios estatales. Dialogamos con Soledad Ayahil, secretaria general de ATE Comarca Andina, quien nos cuenta sobre los reclamos y el plan de lucha. No es algo que los gremios aceptemos, si el pago escalonado de ninguna manera se puede aceptar, ya que nosotros no hay trabajadores de primera y de segunda. Nos parece una aberración que paguen tres momentos diferentes y que aparte empiecen el 16 a pagar cuando convengamos que ya las tarjetas están vencidas, tenés vencida la luz, tenés vencido el gas, los intereses se corren, los alquileres no esperan, las deudas no esperan. Nos están adeudando los salarios, nos están adeudando la cláusula gatilla, no la piensan pagar. La gente no está entrando a la planta, como habían dicho. O sea, la verdad es que el panorama es muy malo y muy desacertado la decisión del gobierno en esto que ha tomado. La verdad es que la gente no está de acuerdo, está muy enojado. Asambleas así lo demuestran. Nosotros trabajamos con las bases, lo que deciden los trabajadores son las medidas que llevamos a cabo. Y bueno, ayer se decidió, mediante los mandatos que habían llegado de los distintos ministerios de los trabajadores, seguir con esta medida de fuerza a partir del viernes por tiempo indeterminado. Así que seguiremos en la lucha. El gobierno sigue amenazando que va a descontar, lo cual también nos parece algo indignante. O sea, nos están adeudando los sueldos, nos están adeudando los aumentos y encima nos quieren descontar sobre algo que ni siquiera nos pagaron. La verdad que, te vuelvo a decir, bastante desacertado de parte del gobierno y más con elecciones prontas el domingo. Con una nutrida convocatoria se desarrolló el jueves pasado una gran concentración, marcha y corte de la Ruta 40 en El Hoyo, en paralelo con la masiva movilización de Rawson. En ese sentido, continuará el paro de ATE y el sindicato docente ATECH toda la semana que viene. Conversamos con Pamela, docente de Cholila, que nos comenta la situación en aquella localidad y las acciones que pensaron como colectivos de trabajadores. Mira, en Cholila, la verdad que está habiendo una buena adhesión al paro en todas las escuelas. Creo que en la escuela 80 primaria hoy el paro fue importante, en la 727 donde yo trabajo desde el inicio, después del receso, viene siendo importante. En el día de ayer tuvimos una asamblea de docentes en la plaza y resolvimos hoy participar de esta marcha y en el día de mañana convocar a una olla popular frente al municipio en la localidad de Cholila. Mira, nosotros venimos con una situación ya desde el año pasado. Cholila es una de las localidades donde primero se corta el transporte escolar. Con eso muchos chicos que viven lejos, Cholila no está todo juntito en el centro. Muchos chicos que viven lejos no pueden llegar hasta las escuelas. Entonces ya empezamos a sufrir ese problema. Digamos, lo tuvimos del año pasado y este año, ni bien volvimos del receso, volvimos sin transporte. Además de eso, el retraso en el pago de los sueldos, la falta de obra social, el no aumento, digamos, este cronograma que es un desastre, digamos, nos da mucha bronca y por eso hemos resuelto adherirnos a las medidas de fuerza y hacer actividades, digamos, para que todos los trabajadores estatales de la localidad puedan sumarse.